otro y a los hombres en él. Fijaos bien que aquí, hablando de la necesidad de la formación del laico para el apostolado, dice que aprenda a cumplir la misión de Cristo, movido por el Espíritu Santo, para ponerse al servicio de Dios Padre, etcétera, etcétera. Nombra las tres divinas personas. Eso es constante, y quien hiciese un estudio de todo el concilio a la luz de la presencia en él del misterio trinitario tendría muchas cosas que aprender y que encontrar. Y, por ejemplo, yo voy a leer los primeros párrafos de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia con cierto detenimiento, porque tendremos en un documento de magisterio de la Iglesia un primer contacto, diríamos, en estos días con el modo como está centrado la exposición del misterio de la Iglesia, explícitamente misterio trinitario, como no podía ser de otra manera. Cristo es la luz de los pueblos, por ello este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo visible y eficaz, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo. Aquí nos encontramos una primera cosa, que volveremos a encontrarla muchas veces, hablar de Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, y atribuirle la creación del mundo. Así hacemos en el credo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Toda la acción divina es común a las tres divinas personas, pero en fin, el lenguaje tradicional, con mucho fundamento, suele hablar de esta manera, y toda la obra de la creación y del poder divino, el atributo de poder, de omnipotencia, y la obra de la creación la atribuye al Padre. Creó el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como ellos pecaron en Adán, no los abandonó, antes bien les dispensó los auxilios para salvación, con miras a Cristo Redentor, imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, aunque no iré detallando siempre todos los problemas técnicos, porque no quiero, textos bíblicos de San Pablo, imagen de Dios invisible se dice de Jesucristo en cuanto es eternamente generado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, primogénito de toda criatura en cuanto es Hijo del Hombre. Pero por Cristo, en cuanto Hijo del Hombre, ha sido creado el universo desde el fin de toda la creación. Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, y constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu, que se consumará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se ve en los santos padres, todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Vino, por tanto, el Hijo enviado por el Padre, quien nos eligió en él antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en él todas las cosas. Así pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. Nos habla de la crucifixión, del misterio pascual, de la resurrección, etc. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en el mismo Espíritu. Carta a los Efesios. Él es el Espíritu de vida o fuente de agua que salta hasta la vida eterna. porque en el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la Iglesia toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece a la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven. Y así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto que he leído son los primeros párrafos del Concilio Vaticano II, y me ha parecido bueno leerlos hoy para ponernos en el ambiente en que queremos estar y para ver con qué finalidad vamos a hacer estas conversaciones. Yo quisiera decir dos cosas previas, un poco de método, ¿no? El misterio trinitario, que es el centro de la fe y, por tanto, el centro de la teología, es algo sobre lo cual, a lo largo de los siglos, los mayores doctores de la Iglesia en la edad patrística y los más grandes autores de la doctores de la escolástica han trabajado durante siglos de una forma más intensa y más extensa también. Es sabido la anécdota que se el otro día nos lo explicaba Formen, aquello de la anécdota de San Agustín, que decía que querer entender el misterio trinitario es como meter el mar en un hueco de la arena, ¿verdad? En nuestro tiempo, además de persistir una actitud que San Agustín denunciaba en su tiempo, de los que quieren sobreponer la razón a la fe y racionalizar el misterio, y lo que no sea racionalizable, no quepa dentro de sus cuadros conceptuales, suprimirlo o reducirlo a racional. Además de esto, hay otra actitud práctica muy difundida: la idea de que pensar sobre lo revelado es perder el tiempo, ¿verdad? Y de que especialmente la Trinidad es una cosa muy complicada, que se hicieron muchos líos los padres griegos y latinos, y se hizo mucha sutileza metafísica, y hay la tendencia, que es modernista, a suponer que el mismo misterio, en su formulación dogmática, pues no tiene un origen bíblico, sino una lectura de metafísica griega, ¿verdad?, sobre el lenguaje de la Escritura. Y, por tanto, una anécdota, pero real, que me contó un canónigo barcelonés. Unas religiosas estaban oyendo una misa el día de las festividades de la Santísima Trinidad, y el sacerdote comenzó la homilía con este exordio: bueno, hoy os tengo que hablar de un misterio que ni Dios lo entiende. Entonces las monjas se levantaron y se fueron, y se quejaron, porque ni Dios lo entiende, en un sentido despectivo, un lío, ¿verdad? Esto es una tontería. Desde luego Dios sí lo entiende infinitamente, y nos lo ha revelado. Y dice el Concilio Vaticano I que ciertamente la razón humana, iluminada por la fe, si busca con cuidado, con piedad y con sobriedad, alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y esta muy fructuosa, de los misterios. Este es el verdadero concepto católico de la teología. Alguna inteligencia, y esta fructuosísima, fructuosísima para la vida de la Iglesia como comunidad cristiana, para la vida espiritual. Alguna inteligencia, y esta fructuosísima de los misterios. Pues en plan de formación de nuestra espiritualidad y de nuestra aptitud para el apostolado, los seglares, es útil, es muy fructuoso pensar en la Trinidad. pensad que el apostolado de la oración, con todo lo que ha sido en la Iglesia, no habría sido lo que ha sido, ni habría podido hacer el enorme servicio, inmenso servicio que ha hecho la Iglesia en la difusión del culto al corazón de Jesús, si no hubiera sido la tarea del padre Enrique Ramier. El padre Enrique Ramier tuvo el don de Dios de poner al servicio del apostolado más difundible, a través del mensajero del corazón de Jesús, una formación teológica muy ferviente y muy sólida, ¿no? Toda esta serie de artículos que se reunieron con el título del corazón de Jesús y la misión del cristiano no hubieran podido ser escritos, y ellos marcaron muchísimo el ambiente espiritual y doctrinal de lo que ha sido la apostolación y lo que debe ser cada vez más. No hubiera sido posible si no hubiese meditado con amor la teología trinitaria de los santos padres y de los doctores escolásticos. Recordad, los que habéis leído el corazón de creación del cristiano, los espléndidos capítulos sobre la inhabitación del Espíritu Santo en el cristiano, sobre la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, y la inhabitación de las personas divinas con nosotros, y lo refiere a todos los sacramentos, a todos los momentos de la vida, etc. El padre Ramier, en su tiempo, realmente hizo un bien inmenso, porque actuó en un ambiente en que, por la sequedad de las décadas de decadencia teológica del tiempo del racionalismo del siglo XVIII, pues también ya los fieles eran como aquellos que no han oído decir que hubiese el Espíritu Santo. El tema de la división del cristiano fue algo que él reactualizó y difundió enormemente, ¿no? Y por eso el apostolado de oración ha sido elogiado por encíclicas de haber revivificado la conciencia del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que no tiene ningún sentido si no se piensa desde la Trinidad, ¿eh? El Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, ¿eh? Todo eso el padre Ramier lo pudo hacer, la formación de lo que fue el movimiento espiritual de la apostolación lo pudo hacer poniendo su teología al servicio de esto. Pues para comprender mejor la apostolación es útil reflexionar sobre todo esto y leerlo con cierto deseo de sentirlo, de comprenderlo un poco, ¿no? Por otra parte, la fe en el misterio trinitario, que yo no voy a poner nunca en cuarentena, no voy a discutir contra los herejes, ni voy a hacer apologética, ni voy a hacer teología de defensa del dogma contra los errores, lo voy a dar por supuesto siempre, haciendo servir la exposición que haga para alguna inteligencia fructuosísima del misterio. La fe en el misterio trinitario es de lo que se llama una verdad de necesidad de medio. De necesidad de medio. Santo Tomás lo dice muy claramente, con una razón bellísima, en la Suma Teológica. Lo dice de esta manera: dice que el conocimiento de las divinas personas, conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el conocimiento de la Trinidad de las divinas personas, nos es necesario principalmente para sentir rectamente sobre la salvación del género humano, que se realiza por la encarnación del Hijo y el don del Espíritu. Porque el Hijo de Dios eterno se encarnó, nació de María Virgen y se hizo como nosotros. Y porque el Padre por Cristo prometió y envió y nos dio, y nos da, lo tenemos nuestro, como don de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, por esto hemos sido salvados. Somos salvados siempre por Cristo. Por tanto, la fe en el Evangelio de la Salvación requiere la fe explícita en las personas divinas, en el Padre que envía al Hijo al mundo, que se encarna, muere por nosotros, resucita y nos incorpora a su cuerpo, y el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos ha sido dado, ¿eh? Por tanto, siendo tan central en la fe, tan necesario para nuestra salvación y para nuestro apostolado, tan conveniente tener esta una inteligencia fructuosísima, me ha parecido que era congruente, y por eso quedamos de hacer estas sesiones de lecturas y reflexiones sobre la Santísima Trinidad. Por otra parte, para la manera como lo haré, porque hoy es un día que tiene que ser un poco introductorio por fuerza, quiero notar una cosa. San Ignacio, en las reglas de los ejercicios que se llaman para el sentir con la Iglesia, que se suele llamar, dice, refiriéndose a problemas que en su tiempo se ventilaban y que hoy todavía están una cosa bastante igual, dice que para sentir rectamente en la Iglesia militante hay que alabar la doctrina, se entiende, la doctrina sagrada, la teología positiva y escolástica. Tiene dos partes la doctrina sagrada, lo que se llama positiva y escolástica. Positiva es la que determina, estudiando la escritura y la tradición de la Iglesia, qué es lo que está en la fe de la Iglesia. Busca, diríamos, los principios de la teología en los artículos de la fe. La escolástica es esta especulación fructuosísima que trata, como explica el Vaticano I, de comprender la analogía de los misterios en relación, su analogía con el orden natural y su orden entre sí, entender de alguna manera el designio divino, en lo que Dios ha querido que de alguna manera nos fuese de alguna manera comprensible. Y dice que hay que alabar la doctrina positiva y escolástica. Como fuentes de doctrina positiva son más característicos los doctores antiguos, que se llaman los santos padres, ¿eh? Y como fuente de doctrina escolástica, las sistematizaciones que se realizaron sobre todo a partir de la Edad Media, sobre todo a partir de San Anselmo de Canterbury, aunque naturalmente hay ya mucha especulación en la patrística griega y en San Agustín, y sigue habiendo siempre aspectos de fijación de la fe en todos los doctores de la Iglesia, ¿no? Dice que es más propio de los doctores positivos, así como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, etc., mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Si son más directamente, es más directamente frecuente allá en los santos padres, expuesto el misterio de una forma directamente relacionada con la predicación, con la exhortación y con la vida espiritual. Y es más propio de los escolásticos, más propio, que no es que solo hagan esto, ni mucho menos, como Santo Tomás, San Buenaventura, Maestro de las Sentencias, definir o declarar para nuestros tiempos las cosas necesarias a la salud eterna, y más impugnar y declarar todos los errores y todas las falacias. O sea, la sistematización escolástica es más útil para la precisión doctrinal y para la defensa contra errores dogmáticos, etc. Mientras que la positiva frecuentemente es más inmediatamente fructuosa con la lectura escritural. Yo voy a hacer en estas sesiones una cosa que no será un curso de teología, sino unas sesiones de lecturas y de reflexiones para acercarnos al misterio. Pero en la medida en que pueda ser esto una especie de clases o de sesiones de teología, de alguna manera, doctrina sagrada, aunque no exclusivamente, pero me propongo ser más positivo que escolástico, es decir, porque para la finalidad que aquí pretendemos en este momento, al servicio de la apostolado de oración, es más útil pues leer cosas como las que el padre Ramier utilizaba en el proceso del mundo cristiano, santos padres, doctores de la Iglesia, que nos dan a conocer el sentido del misterio, ¿no? Y eso es el exordio de mi primera sesión. Y ahora voy a leer unos párrafos de San Agustín en un tratado máximamente especulativo, enormemente difícil, que contiene la más alta metafísica y la más alta ascensión sobre la divinidad que se haya escrito nunca, pero que está pensado también como una reafirmación del misterio de la fe, en polémica con las herejías, y por el estilo en que escribe San Agustín, pues la tradición, pues lo considero como un doctor positivo, ¿no? Y precisamente lo que voy a leer tiene este sentido de introducirnos en ver qué pasa en el lenguaje de la Iglesia con este misterio de la fe, ¿no? Dice así. Leo unos párrafos del capítulo primero del libro primero. Conviene advertir ante todo al que leerá este tratado mío sobre la Trinidad que mi pluma está vigilante contra las calumnias de los que, despreciando el comienzo de la fe, despreciando el punto de partida de la fe, se engañan con un inmaduro y perverso amor a la razón. Bueno, esto lo he tenido que leer en latín, porque en la traducción castellana, y siento polemizar con el traductor, dice, se dejan engañar por un prematuro y perverso amor a la razón. Prematuro dice, hombre, no te precipites, estudia el misterio y después ya lo entenderás. Prematuro querría decir eso, es decir, lo quieren entender demasiado pronto. Cuando querer entenderlo, en el sentido que lo quieren estos racionalistas que desprecian la fe, tan malos que lo quieren entender pronto como tarde, aunque dice aquí 5 años yo tendré racionalizado el misterio, es igual que si lo quisiese entender en una hora, ¿verdad? O sea que la traducción prematuro es tonta, prematuro y perverso, ¿no? Es inmaduro y perverso, inmaduro, cristianamente inmaduro, son cristianos inmaduros que están al borde de dejar de ser cristianos, inmaduro y perverso amor de la razón. De los cuales algunos, estos inmaduros y perversos, aplican a las cosas incorpóreas y espirituales los conceptos de las cosas materiales que han adquirido por la experiencia de los sentidos del cuerpo. O bien, con la ayuda de la penetración natural del humano ingenio, de la vivacidad del espíritu, o con el auxilio de una disciplina cualquiera, y pretenden sopesar y medir las cosas aquellas espirituales, por tanto, también a Dios, que es Espíritu Infinito, por las cosas materiales. Dice, distingue unos por experiencia común y otros por disciplinas, son científicos y con la ciencia quieren juzgar de Dios. Hay quienes razonan de Dios, si se puede decir a esto razonar, al modo de la naturaleza o a efectos del alma humana. Este error los arrastra al discurrir de Dios, a sentar principios atormentados e ilusorios. Después lo dice, porque nosotros nos olvidamos, dicen que Dios se olvida, porque nosotros deliberamos, dicen que Dios vacila. Pero dice enseguida San Agustín, existe otra tercera clase de hombres que se esfuerzan, por cierto, por elevarse sobre todas las criaturas notables con intención de fijar su morada en la sustancia divina, pero sobrecargados con el fardo de su mortalidad aparentan conocer lo que ignoran y no se hacen capaces de llegar a conocer lo que anhelan. Afirmando con audacia presuntuosa sus opiniones, se cierran caminos a la inteligencia y prefieren no corregir su doctrina perversa antes que cambiar su opinión. Y este es el mal de los tres mencionados errores. Dos los ha mencionado más explícitamente y el otro lo ha dejado de momento de una forma indefinida. Pone tres grupos de errores. Es decir, los que razonan a Dios según el cuerpo. Los que razonan de Dios según la criatura espiritual, como es el alma humana. Y los que ni según el cuerpo ni según la criatura espiritual, pero juzgan de Dios cosas falsas, tanto más alejadas de la verdad, cuando que lo que piensan no se halla ni en el cuerpo, ni en el espíritu hecho y creado, ni en el creador mismo, que han inventado un modo de realidad que no se da, ni en el ente creado corporal, ni en el ente creado espiritual, ni en Dios. Se lo han inventado. Y ejemplifica enseguida. los que opinan que Dios es blanco o rojo se equivocan. Pero estas cosas, el ser blanco o el ser rojo, las hallamos en lo corpóreo. No en Dios, pero sí en lo corpóreo. A su vez, el que opina que Dios ahora se olvida, ahora recuerda, o que ahora es de tal manera, o de cosas de ese tipo, está en el error, ciertamente. Pero esas cosas, sin embargo, las hallamos en el alma humana. Pero quien piensa que Dios es de tal modo de potencia que Él mismo, a sí mismo, se ha engendrado, Dios mismo se ha hecho a sí mismo Dios, tanto más guerra, que no solo Dios no es así, sino tampoco lo creado, espiritual o corporal. No hay ninguna cosa que a sí misma se engendre para ser. Este texto para mí es importantísimo, porque el comienzo del racionalismo moderno, todavía Descartes, sin avisar y sin demostrar nada, después de poner muchas precauciones críticas, pero da por sentado que si yo soy finito, no me voy a dar yo la infinitud. Que lo que es menos no puede dárselo más, y puesto que yo pienso la idea de infinito es que Dios me la ha dado, etc. Y hace argumentos que suponen que lo que es no sale de lo que no es. Y esto, San Agustín dice que ya había quien lo decía en su tiempo. A mí me parece que muchísimo pensamiento contemporáneo, el más especulativo, con el idealismo alemán, con el evolucionismo de la evolución creadora, que es todo lo que quiere decir, de Bergson, y prácticamente en muchas ideas, atraviesa casi todo el pensamiento contemporáneo. Quien no es, obra, y se hace ser. De modo que sin ser, obra, y obrando, la acción es antes que el ser, obrando se hace ser. En plan de broma, yo cuando explico esto digo que según San Agustín ni Dios es un self-made God. Ni Dios es un self-made God. Al hombre, porque es bastante tonto, le puede parecer que es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Y a veces acaba pegándose un tiro. Este que se ha suicidado ahora debía ser un self-made God. Pero no es eso, no es eso. Por lo menos el que nació y después se hizo a sí mismo tendría que reconocer que su madre le engendró y su padre, ¿no? Y que estuvo 9 meses o 7 en el vientre materno, y que mamá, o que le dieron un biberón, y que le aprendió una lengua que no era el que la oyó, etc. Tendría que reconocer que el ser no se lo ha dado su acción, que antes de poderse poner a actuar con opciones libres, ha tenido que recibir una serie de impresiones sensibles y lingüísticas, ¿no? Ha tenido que ser enseñado en muchas cosas. Por tanto, San Agustín, antes de comenzar el Tratado de Humanidad, te pone esta advertencia tremenda, tremenda. Paso a otro párrafo que dice así. Con el fin de purificar el alma humana de estas falsedades, la Sagrada Escritura, adaptándose a nuestra parvedad, no evitó palabra alguna humana con el intento de elevar por graduación suave nuestro entendimiento a las alturas sublimes de los misterios divinos. Y sí, así dice que en la Escritura se emplean muchas metáforas, expresiones menos propias pero más fáciles de captar. Por ejemplo, cúbreme con la sombra de tus alas. Dios no tiene alas y nosotros nos podemos poner bajo las alas de Dios, pero lo entendemos más vitalmente que si nos lo dijeran de una forma que para nosotros sería más extraña. Cúbreme bajo la sombra de tus alas. Dice que esto nos hace entrar más porque somos más sensibles. O bien Dios se arrepiente de haber creado al hombre, cuanto lo de Noé, yo soy un Dios celoso, si no, no lo entenderíamos, ¿no? Por tanto, emplea metáforas de lo corpóreo, metáforas de lo humano, ¿eh? Pero de las cosas inexistentes se abstiene la escritura de emplear expresiones que cuajen enigmas o iluminen sentencias. Por esto se disipan en vanas y perniciosas sutilezas los que, enmarcados en el tercer error, se distancian de la verdad fingiendo en Dios lo que no se da ni en él ni en ser alguno creado. Esto es la autorrealización de la acción creadora del ser. Esto dice que en la escritura no se dice nunca. Pues de causa suya, pues esto que dice el pensamiento moderno, que no está en la Biblia. Después da unos consejos sobre no precipitarse si uno no lo entiende, no enfadarse si no lo entiende, leer con humildad. Si le parece que él se ha expresado con impropiedad, que le avisen que corregirá la expresión, porque su intento es defender la fe y no quisiera que nadie se hiciese un lío con lo que él dice. Y llega a este párrafo que voy a leer ahora. ¿Cuántos intérpretes católicos? Esto es un modelo de teología positiva, esta que es encontrar el dato de la fe. ¿Cuántos intérpretes católicos de los libros divinos del Antiguo y del Nuevo Testamento he podido leer anteriores a mí en la especulación sobre la Trinidad, que es Dios, enseñan, según las Escrituras, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma e idéntica sustancia, en inseparable igualdad, tienen la unidad divina y en consecuencia no son tres dioses, sino un solo Dios. Y aunque el Padre engendró un Hijo, el Hijo no es el Padre. Y aunque el Hijo es engendrado por el Padre no es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu del Padre y del Hijo. Al Padre y al Hijo coigual y perteneciente a la unidad trina. Sin embargo, no nació la Trinidad de María Virgen, ni fue crucificada y sepultada bajo Poncio Pilato, ni resucitó al tercer día ni subió a los cielos, sino el Hijo. Ni descendió la Trinidad en figura de paloma sobre Jesús el día de su bautismo, ni en la solemnidad de Pentecostés, después de la ascensión del Señor, entre viento huracanado y fragores del cielo. Vino a posarse en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, sino el Espíritu Santo. Finalmente, no dijo la Trinidad desde el cielo, tú eres mi Hijo, cuando Jesús fue bautizado por Juan, o en el monte cuando estaba en compañía de los tres discípulos, ni al resonar aquella voz, le he glorificado y volveré a glorificarle, sino que era la voz del Padre que hablaba a su Hijo. Si bien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables en su esencia y en sus operaciones. Y esta es mi fe, pues es la fe católica. Esto es el capítulo cuarto del libro primero. Están todos los misterios y todas las dificultades difíciles de reflexionar, están todos puestos aquí, pero lo pone aquí no para plantear las preguntas, ni para dar alguna respuesta fructuosísima, ni para resolver las objeciones sobre la afirmación simultánea de la unidad de la esencia y la trinidad de personas, la encarnación del Hijo, la visión del Espíritu Santo y la inseparabilidad de las operaciones externas de Dios, pero no se trata de resolverse, se trata de afirmar que esta es la fe de San Agustín, porque esta es la fe católica. Este es un texto típico en que un santo padre, porque concuerda además, como él dice, con todos los que han escrito antes que él y con los concilios que lo definieron, pues esto es un texto que es de testimonio, de lugar teológico de donde está la fe, revelado en la formulación autoritaria, diríamos, impuesta dogmáticamente a la fe del creyente. Esta es la fe católica. Bien, y ahora yo voy a leer unos cuantos textos, espigados de santos padres. De los que fueron los grandes doctores de la Trinidad voy a leer un texto de San Atanasio, otro de San Hilario y otro de San Basilio. El texto de San Atanasio, y no es nada extraño esto, hablarnos de Jesucristo, hijo de María Virgen, porque claro, el hijo es, lo hemos conocido, porque ha sido enviado al mundo. En el Antiguo Testamento hay unas revelaciones oscuras, como incipientes, de la Trinidad, no expresas ni explícitas. Diríamos que solo después de la revelación de Cristo se entrevé mejor que allí estaba implícita la Trinidad, como en textos que leeremos, porque leeré muchos textos bíblicos también. Aquel texto que todos sabéis, yo salí de la boca del Altísimo, engendrado antes que toda criatura, de la sabiduría divina que se pone en misas marianas y también en... Este texto, después del Evangelio de San Juan y de la dogmática trinitaria constituida, se aplica muy bien. Parece que estés oyendo hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad y estés oyendo llamar al Verbo divino sabiduría eterna, ¿no? Pero no era una revelación explícita de la Trinidad de personas, de la personalidad de una sabiduría engendrada, diríamos, de una palabra engendrada por el Padre, ¿no? El Dios se nos ha revelado como Padre al enviar a su Hijo al mundo y decirnos Cristo que Dios era su Padre y que Él era Hijo de Dios. Y la misión del Espíritu Santo, enviado por Dios, Padre, prometido por el Hijo, enviado, como dice el Evangelio de San Juan, el Hijo nos lo envía de parte del Padre, estas fórmulas nos... Y la fórmula bautismal, enseñar a todas las naciones y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, nos han revelado la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y hemos ido conociendo a través de las obras de salvación. Es cierto que la revelación de la Trinidad se ha hecho, diríamos, en la obra de salvación, la encarnación redentora, la misión del Espíritu Santo nos ha dado a conocer estas personas enviadas al mundo. Y así hemos conocido la Trinidad de personas. Por tanto, este texto de San Atanasio, que es el gran doctor de la divinidad del Verbo, habla de Jesucristo, hijo de María, y le llama la palabra eterna, el Verbo, como San Juan. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. La palabra, el Verbo, el Logos, dice el texto griego, tendió su mano a los hijos de Abraham, texto de la carta a los Hebreos, como afirma el apóstol, y por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos. Esta segunda persona de la Trinidad, que nos ha revelado a Dios como Padre, lo hemos conocido porque lo hemos visto siendo uno de los nuestros. Y por eso tenía que parecerse en todos sus hermanos y asumir un cuerpo semejante al nuestro. Por esta razón, en verdad, María está presente en este misterio, para que de ella la palabra tome un cuerpo y como cuerpo propio lo ofrezca por nosotros. La Escritura habla del parto y afirma, lo envolvió en pañales. Se proclaman bienaventurados los pechos que amamantaron al Señor, y por el nacimiento de este primogénito fue ofrecido el sacrificio prescrito. El ángel Gabriel había anunciado esta concepción con palabras muy precisas cuando dijo a María, no simplemente tomando nuestra condición y ofreciéndola en sacrificio, la asumiese completamente y revistiéndonos después a nosotros de su condición, o sea, se hiciese plenamente hombre para hacernos a nosotros después, por él, divinos, hijos de Dios, diese ocasión al apóstol para afirmar lo siguiente: esto que es corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Estas cosas no son una ficción, como algunos juzgaron. Nuestro Salvador fue verdaderamente hombre, y de él ha conseguido la salvación el hombre entero. Porque de ninguna forma es ficticia nuestra salvación, ni afecta solo a nuestro cuerpo, sino que la salvación de todo el hombre, es decir, alma y cuerpo, sea realizado por aquel que es la palabra. Por lo tanto, el cuerpo que el Señor asumió de María era un verdadero cuerpo humano, conforme lo atestiguan las Escrituras. Verdadero digo, porque fue un cuerpo igual al nuestro, pues María es nuestra hermana, ya que todos nosotros hemos nacido de Adán. Lo que Juan afirma, la palabra se hizo carne, significa esto mismo, como se puede concluir de la idéntica forma de expresarse. En San Pablo encontramos escrito, Cristo se hizo por nosotros un maldito, pues al cuerpo humano, por la unión y comunión con la palabra, se le ha concedido un inmenso beneficio. De mortal se ha hecho inmortal, de animal se ha hecho espiritual, y de terreno ha penetrado las puertas del cielo. Por otra parte, la Trinidad, también después de la encarnación de la palabra en María, siempre sigue siendo la Trinidad. Es decir, no son cuatro después de la encarnación, pues sería nestoriano. Habría dos Cristos, el eterno y el temporal. Es la segunda persona de la Trinidad, aquel verbo que estaba junto a Dios en el principio, que es Dios, que nace de María, muere en la cruz y resucita. Y está en la Eucaristía y es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sigue siendo la Trinidad. No admite aumento ni disminución. No es que pierda, ahora pierda categoría el Hijo. Al hacerse hombre, es, ahora ya es menos. En cuanto hombre, en cuanto a su naturaleza humana, se hace finito. Y es herético decir que la naturaleza humana de Cristo es de perfección infinita. Esto lo decían algunos monofisitas, hay un anatema. Cristo en cuanto hombre tenía una naturaleza finita, pero no se puede decir Cristo es finito porque Cristo es el Hijo de Dios. Y en él, en cuanto a hombre, que en su naturaleza humana es un individuo humano, tiene en plenitud en su naturaleza humana habitando el Espíritu Santo, como está unido hipostáticamente con el Verbo, y de él nos viene toda plenitud, de la cual recibimos toda plenitud. Pero, por tanto, no se disminuye Cristo. El Verbo de Dios sigue siendo infinito y eterno, divino, inconmutable e impasible, y fuente del Espíritu Santo, con el Padre nos envía el Espíritu. Pero no nos da nada el Verbo de Dios a través de las obras de su naturaleza divina, sino unido con la naturaleza humana, que es la suya. De modo que el Espíritu Santo, que nos envía a Cristo, nos lo da él en su unidad hipostática, Dios y hombre. Por eso alienta con su boca de hombre y viene el Espíritu Santo, ¿no? Todo esto lo explica muy bien el Padre Ramírez cuando explica que el corazón de Cristo nos envía el Espíritu Santo. Por tanto, no hay ni aumento ni disminución. Siempre es perfecta y en la Trinidad se reconoce una divinidad única, y así la Iglesia confiesa a un único Dios y al Padre de la Palabra, porque ahora escribe San Atanasio, diciendo que es un único Dios, pero llama a Dios finalmente al Padre y la Palabra. Voy a leer ahora, si no sabe mal, un texto. Este texto que he leído, por favor, es importante notarlo. Está en el oficio de lectura en la fiesta del 1 de enero, la fiesta de la maternidad divina de María. Esto la Iglesia lo ha puesto, este texto de San Atanasio está en la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Ahora voy a leer un texto de San Hilario, que la Iglesia lo pone en la fiesta del Santo Doctor, el 13 de enero. En la fiesta del Santo Doctor pone, recordar al gran doctor de la Trinidad, pone un texto suyo del tratado sobre la Trinidad. San Hilario, San Atanasio era egipcio, patriarca de Alejandría y el gran luchador de la ortodoxia contra los arrianos en el siglo IV. Fue el alma del concilio primero de Nicea, 325. San Hilario, obispo de Poitiers, se le llama desde siempre el Atanasio de Occidente, ¿no? Porque representa en Occidente una cosa parecida a San Atanasio. Es un gran doctor que conocía todas las herejías

en la liturgia de las horas no menciona el Espíritu Santo más que cuando habla de que inspira nuestra oración, pero después solo está pensado en este texto contra los arrianos para afirmar la divinidad, la eternidad, la consustancialidad del Hijo con el Padre. San Basilio, obispo de Cesarea, en Capadocia, también del siglo IV, tiene un libro sobre el Espíritu Santo. El que no vive de acuerdo con la carne, sino que actúa en virtud del Espíritu de Dios, se llama Hijo de Dios, y se ha vuelto conforme a la imagen del Hijo de Dios, se dice que es un hombre espiritual. Y así como la capacidad de ver es propia de un ojo sano, así la actuación del Espíritu, con mayúscula, es propia del alma purificada. Asimismo, como reside la palabra en el alma, unas veces como algo pensado en el corazón, otras veces como algo proferido con la lengua, si también acontece con el Espíritu Santo, cuando atestigua nuestro espíritu y exclama en nuestros corazones, Padre, o habla en nuestro lugar según lo que se dijo, no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Ahora bien, así como entendemos el todo distribuido en partes, así también comprendemos el Espíritu según la distribución de sus dones, ya que todos somos efectivamente miembros unos de otros, con dones diversos, de acuerdo con la gracia de Dios que nos ha sido concedida. Por ello, precisamente, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino que todos los miembros completan a la vez el cuerpo de Cristo en la unidad del Espíritu, y de acuerdo con las capacidades recibidas, se distribuyen unos a otros los servicios que necesitan. Habréis advertido una cosa, que no hace falta ir detallando, ¿no? No hay citas, pero es... no dicen más que cosas sacadas de San Pablo, de San Juan o de los Evangelios. Van enzarzando el lenguaje de las Evangelios. Y así escriben los santos padres. Dios fue quien puso en el cuerpo los miembros, cada uno de ellos como quiso. Y los miembros sienten la misma solicitud unos por otros en virtud de la comunicación espiritual del mutuo afecto que les es propio. Esa es la razón de que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Del mismo modo, cada uno de nosotros estamos en el Espíritu como las partes en el todo, ya que hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en nombre y virtud de un mismo Espíritu. Y como al Padre se le contempla en el Hijo, al Hijo se le contempla en el Espíritu. La adoración, si se lleva a cabo en el Espíritu, texto que de San Juan adoraréis al Padre en Espíritu y en verdad, presenta la actuación de nuestra alma como realizada en plena luz. Cosa que puede deducirse de las palabras que fueron dichas a la samaritana. Pues como ella, llevada a error por la costumbre de su región, pensase que la adoración había de hacerse solo en aquel lugar, el Señor la hizo cambiar de manera de pensar al decirle que había que adorar en espíritu y en verdad. Al mismo tiempo se enseñaba a sí misma como la verdad. Aquí San Basilio interpreta que Jesús le dice a la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir que le adorarán en el Espíritu Santo y en él, que es la verdad. De la misma manera que decimos que la adoración tiene que hacerse en el Hijo, ya que es la imagen de Dios Padre, decimos que tiene que hacerse en el Espíritu, puesto que el Espíritu expresa en sí mismo la divinidad del Señor. Así pues, de modo propio y congruente, contemplamos el esplendor de la gloria de Dios mediante la iluminación del Espíritu, y su huella nos conduce hacia aquel de quien el Espíritu es huella y sello, sin dejar de compartir el mismo ser, es decir, distinto del Padre y del Hijo como su huella y sello, y tiene el mismo ser, el Padre y el Hijo. Este es San Basilio. En 2 minutos, leo una cosa muy bonita, que es una especie de florilegio que Santo Tomás compone de textos tomados de San Jerónimo y de San Hilario, y veréis qué maravilla. Dice, ¿cómo hay que hablar de la Santa Trinidad? Hay expresiones impropias y expresiones propias. Si decimos que las personas son diversas, hablamos un lenguaje que sería propio para expresar una herejía, pero no para expresar la fe católica. Si decimos que Dios es solitario, porque único y solitario, entonces hablamos de una manera que sería más propio para explicar el concepto que tiene Mahoma en el Corán de Dios. más sigues anhelando. Es un texto, lo leo porque me sugiere que en una cuestión disputada de la potencia divina, texto sumamente escolástico, lleno de objeciones y respuestas en cascada, se emplea un lenguaje tomado de los padres que puede servir para lavar los afectos, a la vez que para discernir la verdad de los errores, ¿eh? Hace las dos cosas. Por eso San Ignacio dice, los escolásticos no sirven para encender los afectos, ¿no? Dice, ¿no? Y no dice que los santos padres no sirven para refutar los errores, ¿eh? Dice que es más propio que los positivos el mover los afectos, ya veis lo que he leído, maravilla. Pero esto que voy a leer, que es escolástico, sirve muy bien para discernir los errores, para precisar el verdadero dogma, y al mismo tiempo veréis qué jugoso, qué bello es. Dicen, sobre lo divino hay dos errores que tenemos que guardarnos al hablar de la unidad y de la Trinidad divina. El error de los que niegan la unidad de la esencia, diciendo que una es la esencia del Padre y otra del Hijo, el error de los que niegan la pluralidad de personas, diciendo que el Hijo es el mismo que el Padre, no diciendo que el Hijo es lo mismo esencialmente que el Padre, sino que es el mismo, la misma persona. Para evitar, pues, el error de Ario, tenemos que guardarnos de cuatro cosas. Hay que evitar la palabra diversidad, que destruye la unidad de la esencia, que confesamos diciendo que Dios es uno. La división, que chocaría con la simplicidad divina. La disparidad, que repugnaría a la igualdad de las divinas personas. Y cuarto, tenemos que evitar no decir que el Hijo es ajeno al Padre, por lo cual excluiríamos su perfecta semejanza. Contra el error de Sabelio hay que guardarse de cuatro cosas. Primero, la singularidad, por la cual excluiríamos la comunicabilidad de la naturaleza divina. Segundo, el nombre de único, por el cual excluyésemos la distinción de las divinas personas. En tercer lugar, la palabra confusión, por la cual excluiríamos el orden entre las divinas personas. Y cuarto, la soledad, por la cual excluiríamos la consociación de las divinas personas. Confesamos, pues, contra la diversidad, la unidad de esencia; contra la división, la simplicidad; contra la disparidad, la igualdad; contra lo ajeno, la semejanza; contra la singularidad de personas, la pluralidad de personas; contra lo único, la distinción; contra la confusión, la discreción, la diferencia de las propiedades relativas; y contra lo solitario, la consonancia y la conexión del amor. Este es un texto precioso. Eso compuso Santo Tomás, una especie de composición de cosas dichas por los padres antiarrianos y antisabellanos. Y aquí vemos un texto escolástico que tiene todas las ventajas de los textos positivos, ¿no? Bien, yo creo que como que nos queda con Asina, que comenzaremos puntuales y acabaremos puntuales, de momento lo vamos a dejar aquí, ¿no? Tenía alguna otra cosa, pero ya la leeremos otro día, ¿no? Ahora tenía cosas en verso, San Juan de la Cruz, cosas.